We'll be right back. Thank you. Thank you.

vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte que me gusta cómo besas con tu dedica de esas, pues que tú y yo somos el uno para el otro.